El servicio informativo de FM Tinquinaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde, pero seguro estamos comenzando, arrancando una nueva edición del noticiero de los... Salud, Fernando Sánchez está estornudando del otro lado. Arrancando una nueva edición del noticiero de los barrios. En este momento, te decía, pasan 7 minutos de las 9, tenemos una temperatura en la mañana de 15 grados, 9 décimas, una humedad del 85%. Estamos arrancando a compartir las noticias hasta las 11 en este jueves 23 de abril del 2009. Tenemos como todos los días muchísima información del ámbito regional, 4 millones de personas para obras en el hospital de San Miguel. El gobernador Daniel Scioli entregó este miércoles un subsidio de 4 millones de pesos para importantes obras en el hospital municipal La Arcade y puso en marcha el ciclo lectivo de los centros culturales en San Miguel. Siguen las visitas del gobernador aquí en la región y ese va a ser uno de los temas que vamos a compartir en la mañana de Encuentro con las Noticias. Además, por ejemplo, hoy se va a estar llevando adelante la charla de las Matías Científicas en el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. También tenemos noticias que tienen que ver con la presentación de la Garrafa Social, que será el próximo lunes en José C. Paz. Tenemos información vinculada al distrito de Pilar, también donde se están llevando adelante diferentes actividades. En Malvinas Argentinas se estuvo fumigando en varias localidades también vinculada al dengue. Tenemos algunas noticias que tienen que ver con el ámbito cultural, ¿sí? Se acerca el fin de semana, ya empiezan a llegar parte de la oferta cultural. Algunas son organizadas, por ejemplo, por la Biblioteca Popular Intihuasi y están enmarcadas dentro de la Semana de los Pueblos Originarios, que comenzó el domingo 19. En un rato, como todos los días, tenemos la información nacional, también para compartir a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como todos los jueves, tenemos la ventana a Latinoamérica, esta ventana que nos abre el señor Diego Mainetti para compartir algo del acontecer de lo que pasa en la patria grande. En la operación técnica de puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. También estará compartiendo los mensajes que vayan llegando a través del 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. Silvina Vivas en un ratito se va a sumar a compartir las noticias con nosotros y acercarnos la información de las organizaciones sociales, las noticias comunitarias. Alejandro Leguizamón estará en la EPB19 durante esta mañana dialogando con la directora para acercar información vinculada a la situación, a los rumores que andan dando vueltas en el distrito de José C. Paz sobre el fallecimiento de un chico al que se atribuye que podría ser de dengue, ¿sí? Estuvimos en el municipio, Ale estuvo intentando dialogar con alguna autoridad de sanidad, pero se encontró con un paredón, ¿sí? No había intenciones de dialogar con nosotros ni con nadie aparentemente en ese momento y no sabían nada ellos sobre este rumor y sobre el fallecimiento de un chico en la EPB19. Así que hoy va a estar en esta mañana intentando dialogar con la directora para ver si ella nos puede acercar información vinculada a esto. Jueves 23 de abril, te decía, tenemos una temperatura en este momento de 15 grados 9 décimas. Sí, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la región que, con referencia en San Miguel, que la temperatura mínima será de 12 grados, la máxima de 25, y que hoy va a haber un día con neblinas y bancos de nieblas, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte, con nubosidad variable por la tarde, tiempo inestable a partir de la noche, vientos moderados a leves del sector norte. Te decía, la mínima pronosticada para esta jornada es de 12 grados y la máxima de 25. Si vos te querés comunicar con nosotros, te decía, te podés comunicar al 15-66-90-50-02. Ahí vamos a estar compartiendo las noticias hasta las 11. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Comenzamos, como todos los días, con música. En la mañana de esta semana, de los pueblos originarios, vamos a estar compartiendo hoy música de la comunidad Com o la comunidad Toba, ¿sí? Que nos han acercado en varias sus visitas aquí a la radio, música de... producida por ellos mismos. Así que compartimos en esta mañana música de la comunidad Com. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Fedorio Cowell. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Fedorio Cowell. El total de mi trabajo, de mi poesía, está titulado Primeros Intentos. Y luego hay una especie de subtítulo que se llama Hombre sobre el grito. Y como prólogo a toda la estructura poética, tengo una poesía que no puedo fechar porque era entresacado de varios cientos que tengo. Fedorio Cowell, vecino de José C. Paz. Dengue. Informarnos para prevenir. ¿Cómo prevenir? El uso de repelentes. Si la economía lo permite, el repelente debe usarse de día, cada 2 o 3 horas y en la dosis misma. Los bebés menores de 2 meses no pueden utilizar repelente. Buscar una tela de tul y dejarlos debajo de él. Se puede usar jugo de limón como repelente. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Diecinueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana, estamos acá compartiendo todas las noticias en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 5002. ¿Cómo andas, Silvi? Muy bien, ¿y usted? Bien. Me parece perfecto. Bien, hoy nos acompaña el clima y todo. Así es, hoy está lindo el día. Está agradable. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es ese volante? Tengo algo que me ha llegado el día de ayer. Te cuento, ayer al mediodía llegué a mi casa, la única casa que tengo, de Barrio Urquiza. A una de sus tantas casas de Barrio Urquiza. La casa de Barrio Urquiza. Llego y me aparece en la puerta de dos muchachas y me dan un volante que dice Municipalidad de José de Paz, Secretaría de Acción Social, Dengue. Ayúdenos, entre todos podemos combatir este virus, dice. Ajá. ¿No? Me dan el volante y me dan dos repelentes. Bien. Un repelente en aerosol y un repelente en crema. ¿Qué tal? Uno marca No Pick. De paso le voy a cobrar el chivo también. No Pick es la marca. No Pick se llama. Y el otro es. Es un mensaje subliminal para los mosquitos. El off común, el chiquitito en crema. Uh-huh. Era uno marca y el otro marca. No Pick. Y me dieron el volante y los dos repelentes. Y yo le digo, hay que colaborar, me lo vas a cobrar. Claro. No, me dijo. Es donación del señor intendente Mario Alberto Ishii. ¿Qué tal, Y yo dije, no lo puedo creer, le digo a la chica. Y se me reía la chica. Sí. Yo digo, no lo puedo creer que nuestro intendente haya. Y bueno, acá, en este folleto que nos ha. A ver, contanos me dio la chica, dice prevención: elimine criadero de mosquito, tape recipientes que tengan agua, elimine objetos que acumulen agua de lluvia, balde, frasco, lata, botella, poniéndolos boca abajo. Eso ya lo sabíamos. Cambie diariamente el agua de floreros y animales. Evite colocar botellas plásticas atadas a los árboles. Y utilice repelente en niños y adultos. Uh-huh. Después dice, son los síntomas. Son fiebre alta, alta 39 a 40 grados. Cefalias. Mialgias, ¿puede ser? A ver. Ahí, te lo paso. ¿En qué parte, dígame? En la tercera, tercer ítem. Ajá, mialgias. ¿Y eso qué sería? La verdad que no tengo idea. Ah, acá ya aclara. Mialgias intensas generalizadas, musculatura. Debe ser como dolor muscular intenso, algo así. Sí, pero tienen que pensar que lo va a leer gente que... Vamos a aprovechar la internet y vamos a poner mialgias. Dolor cervical y lumbar, anorexia, gran astenia, sin fuerzas, náuseas, vómitos. Y los síntomas respiratorios son tos, rinitis y faringitis. Los niños pequeños van a llorar mucho, seguramente acá dice. Y bueno, acá abajo, obviamente, gobierno de Mario Alberto Ishii. Digamos que es si uno que... ve de lejos del volante, lo que se ve es grande dengue más grande sí. Todavía. Encima negrita, una de las letras de que se puede ver mucho acá más. Encontré, mire, aprovechando la doña internet, que es la mialgia. Sí, dígame, a ver. Las mialgias consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos dolores musculares pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor o palpitación. También se asocia en ocasiones con calambres, contracturas de los músculos afectados. Mirá vos. Así todo que eso quiere eso decir... es la mialgia. O sea, para nosotros la gente que habla común dolor sería dolor muscular. Bueno, y así fue que me han llegado estos dos potecitos de repelente para mosquitos. Bien. Como sentirá, ya los tengo puestos. Sí, se nota la baranda hasta acá. ¿Cuál se puso? ¿El no pick? El no pick me puse. No pick y no respite. Cuénteme la tapa del Zonal de este jueves. Todos los jueves sale un Zonal del Gran Diario Argentino para... autoproclamado, ¿no? Gran Diario Argentino para San Miguel, José Paz y Malvinas, con algunas noticias así de la farándula de la región y alguna que otra también. Propaganda, ¿no? Así que bueno, cuéntanos cuáles son las noticias más importantes según Clarín para San Miguel, José Paz y Malvinas. Así es. Bueno, una de las noticias que tenemos acá en la portada dice: la municipalidad avanza con el plan de arreglo. San Miguel, asfaltan 4 avenidas y hace mejoras en el centro. Uh-huh. Enseguida vamos a ampliar esa noticia. Llegó el frío, pero el dengue no retrocede, también dice otra noticia. De la Torre apoyó con el apoyo de Kirchner y Scioli, dice. Uh-huh. También en campaña. También otra que dice acá: la Escuela de Oficios tiene 3.000 inscriptos. En 10 días empiezan las clases en el nuevo edificio del barrio Bucetich. Bueno, después acá también en la tapa, porque esto también es de la tapa, dice: uh-huh, Rubias de Bella Vista. Después también, ¿Rubias de Bella Vista es el título? Sí. La familia Troz siempre en el barrio. Alguien podría dudar de que son madres e hijas. María Laura, ex trilliza de oro, vive en la zona desde que se casó hace 20 años. Uh-huh. Bueno, una de las trillizas y la hija. Y después también tenemos otro acá que dice: nuevo plan de financiación nacional. Podés comprar tu moto. Y acá tiene un par de motos, así. Y eso ya es publicidad, ¿no? Eso ya es publicidad. A ver, repítame la noticia de las trillizas de oro, que me interesa. Que una de las trillizas de oro vive acá en... Ah, esa es la noticia. Claro, vive por esta zona. Bueno, lo importante, ¿no? Lo de las trillizas de oro. Murió un joven futbolista, Marcelo Sosa, de inferiores de la Juventud Unida. Falleció la semana pasada tras estar 10 días internados y todavía no se sabe por qué. Uh-huh. Tenía 13 años el nene. Bueno, esas son algunas de las noticias que están acá en la tapa de El Clarín Zonal de hoy. Así que durante la mañana te vamos a estar ampliando más sobre la noticia. Ya decía, ¿no? Hay apoyo del gobierno nacional, del PJ, y del gobierno provincial para el gobierno de Joaquín de la Torre en San Miguel. Y parte de eso se traduce en... el desembarco de dinero, concretamente 4 millones de pesos para obras en el hospital de San Miguel. El gobernador bonaerense Daniel Scioli entregó este miércoles un subsidio de 4 millones de pesos para importantes obras, según cuenta el sitio de noticias paseñas, en el hospital municipal La Arcade, y puso en marcha el ciclo electivo de los centros culturales de San Miguel. Scioli renovó su compromiso con la salud pública, según dice noticias paseñas, a la que considera una prioridad para su gestión. A la vez que destacó la importancia de la cultura como factor de inclusión, contención y promoción de valores que tienen que ver con la autoestima y la identidad. El gobernador se manifestó satisfecho de cumplir con el compromiso asumido, según dijo él mismo, de poner en valor y llevar adelante las obras de recuperación del emblemático hospital, entre las que se destacan la calefacción de las salas clínicas, que era una de las denuncias que hacían los profesionales de la salud de ese hospital, la calefacción de emergencias y los quirófanos y la construcción de una nueva sala de guardia. Asimismo, el gobernador dijo que la verdadera vocación de servicio y esa entrega total de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud del hospital para la atención de emergencias y llevar adelante los trámites de los pacientes. No se trata de un hecho aislado, dijo Scioli, y repasó las gestiones que se vienen llevando adelante en el municipio, como los trabajos de saneamiento y de cloacas, la limpieza de arroyos y el cierre de basurales que también hacen a la salud, dijo en San Miguel, junto con el deporte, la cultura y fundamentalmente el empleo. La actividad que se realizó en el Centro de Integración Comunitaria Local contó con la participación, a su vez, del ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, el secretario de Gobierno Provincial, Eduardo Camaño, y Juan Carlos D'Amico, del Instituto Cultural. También, obviamente, estuvo el intendente de San Miguel como anfitrión, Joaquín de la Torre. Castillo. En el partido de Pilar, la Defensoría del Pueblo desembarcó en la localidad de Elviso. Desde este lunes, Adrián Maciel está a cargo de las nuevas dependencias de Presidente Derqui y de Elviso. El proceso de descentralización de la Defensoría del Pueblo sumó un nuevo eslabón este lunes con la apertura de una sede fija en la localidad de Elviso. Había sido anticipado esto a nuestro corresponsal Alejandro Leguizamón, cuando estuvo en el casco urbano, en el centro de Pilar, y dialogó con el secretario del Defensor del Pueblo, que justamente le había anticipado que se iba a desdoblar con dependencias, tanto en Derqui como en Elviso. Esto comenzó a concretarse desde este lunes. La sede del Vicense funcionará todos los lunes y viernes de 9 a 13, al mismo horario de trabajo que su par en Presidente Derqui, en la Biblioteca Popular de la localidad, abierta al público los martes y los jueves. El coordinador de esta iniciativa, Adrián Maciel, comentó que la flamante atención empezó muy bien y ya con algunos casos en los que proponen y se ponen a trabajar tuvieron el mismo recibimiento que en Presidente Derqui, a pesar de la poca publicidad que hubo sobre estas dos nuevas sedes para la Defensoría del Pueblo en Pilar. Todo se va propagando en forma muy rápida. El hombre de la Defensoría indicó además que el desembarco de la entidad fuera de los límites de la localidad cabecera es muy necesario por la cantidad de gente que se verá beneficiada. La verdad es que fue muy bien recibido por los vecinos en ambas localidades, tanto en Elviso como en Presidente Derqui. Además de la apertura de estas dos nuevas sedes, la institución persigue para un futuro no muy lejano el objetivo de acudir una vez por semana a otras localidades como Manuel Alberti, Villarrosa, Celaya, Fátima y Manzanares, para que al final de la semana la Defensoría del Pueblo haya pasado al menos una vez por cada una de las localidades del partido de Pilar. Una propuesta muy interesante por parte de la Defensoría del Pueblo en Pilar. Treinta minutos pasan de las 9 hasta las 11. Estamos en el noticiero de los barrios. 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Todos los miércoles, de 19 a 21 horas, La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra en la 107.3 FM Tincunaco. Cadenas y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todo. Conmebol. Pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. De Tijuana a Ushuaia, de Cusco a San Pablo. Pero no esta región que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Comunicate al 1566 90 5002. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá compartiendo todas las noticias y haciéndote compañía de la 107.3 FM Tincunaco. Te cuento que tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. Corras un cachito acá, que tiene mucho olor ese no pic que tiene puesto. Yo le voy a decir algo, sentí un olor extraño. Buenos días, ante todo. Buenos días. Oyentes. Venía subiendo desde el piso de abajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó tarde? No, yo llegué, pero súper horario. Este es el bloque de Trapitos al Sol. Sentí un olor tan particular y tan extraño. Dije, bueno, llegaron las fumigaciones masivas a Barrio San Atilio. Dije. No, solo a la casa de... Nuestra compañera. Urquiza. Bueno, porque es un avance. Porque es una zona caliente, como diría nuestro amigo Scioli. Es una zona caliente. Sí, bueno. Lo invitamos a darse una vuelta a Daniel. También. No, anda en campaña, es para ser fanático del Barrio San Atilio. Bueno, no, pero digo, de última... Hasta el mercado concentrador ha llegado. Date una vuelta por aquí, Daniel. Venía a recorrer nuestras veredas que nos faltan. Las veredas invisibles. ¿Qué pasó con las veredas? Tengo dos versiones. Una, a ver. Versión una, tú. La que le contaron los vecinos de el barrio Urquiza. Uh-huh. Que no van a comenzar la en ese barrio, por lo menos, porque no hay material. No hay material y le van a pagar igual. Porque la plata para pagarle está, pero el material no, porque se esfumó. Y otra, lo que no me está. Contaron algunos vecinos de San Atilio, que y algunas mamás que participan en el centro comunitario, que están beneficiadas con este plan, que empezarían en 15 días. ¿Sí? Sí. Puede ser. Todo puede ser. Estamos hablando igual de barrios distintos. Puede claro, haber. No, y a lo mejor apareció la plata de repente. De repente, dice usted. Claro. Vamos a hacer una investigación. Vamos a charlar por lo menos con... 10 y 10, ¿le parece un número interesante? Dale, 10. Dale. Bien. 10 vecinos de San Atilio y 10 vecinos de Urquiza para ver qué... ¿En qué situación está? Porque tenemos las dos versiones han llegado a la radio, ¿no? Uno dice en 15 días comienza, ya, y otros que parece que no van a comenzar nunca. Vamos a ver en medio cuál será la situación posible. Una información más del ámbito regional antes de meternos en esta ventana a Latinoamérica como todos los jueves. Los vecinos denuncian que desaparecieron la plaza de su barrio. Son los vecinos de La Loma, de Del Viso. La habían construido ellos mismos y contaba con juegos para chicos. La municipalidad los levantó sin dar explicaciones. Desde el gobierno dicen que todo tiene un trasfondo político. A unos 800 metros de la avenida Madero, la ex ruta 26, en el barrio La Loma de Del Viso, los vecinos habían aprovechado algunos lotes baldíos, los limpiaron, parquizaron, instalaron juegos, bancos, convirtieron el lugar en una pequeña plaza. Estos mismos vecinos ahora denuncian que hace un par de meses vino un camión municipal y se llevó todo. No. Todo. Hoy, dice, los tenemos. Los terrenos permanecen con el pasto corto y con las plantas que los vecinos pusieron, los arbolitos que los vecinos colocaron en ese lugar, aunque no quedaron rastro de las hamacas ni los bancos y solo se ve una base de concreto que sería el sostén de un mástil que no está. Poco queda de la plaza San Jorge del barrio La Loma. El caso se hizo público luego de que una vecina, Erika Gómez, enviara una carta a un diario zonal de Pilar, publicada en la edición del día de ayer, a la que se sumó la de otra vecina denunciando el mismo tema, el robo de la plaza. La placita había sido armada por todos los vecinos con rifas, donaciones y estas cosas que cuando nos juntamos podemos hacer entre todos, según contó esta vecina Erika Gómez. Y luego explicó que habían conseguido instalar en el lugar, tenían juegos, hamacas, bancos, mesas y hasta hamaca para los chicos discapacitados. O sea que los juegos fueron financiados por los vecinos. Sí. Por los propios vecinos, vino la municipalidad y los levantó. Se los llevó. Bien. En un camión. Teléfono para nuestro amigo intendente Zúcaro también. La placita vecinal estaba ubicada en Nobel y Santa Margarita, en esa esquina en la que hay varios lotes baldíos de hace muchísimos años. El lugar sería un punto de reunión para que han tomado los vecinos y se dieron la maña y empezaron a hacer cosas para armar la placita del barrio. Es una zona de casas muy humildes, de gente laburante, según se autodescriben ellos, los vecinos mismos, y cuentan que nos tomó por sorpresa, según dijo Erika Gómez. De enero a este año vinieron unos camiones de la Municipalidad de Pilar, cargaron los juegos, las mesas y los bancos que habían en la plaza y se llevaron todo sin decir ni una palabra. Ahora qué raro o qué casual, ¿no? Justo un lugar donde los vecinos comienzan a reunirse, ¿no? Y a tomar decisiones y a hacer por cuenta propia. No es casual que hayan levantado un lugar de estos. El reclamo de los vecinos es: queremos la plaza. Obvio. Los vecinos están. Nosotros también queremos esa plaza. Sí, ¿no? Sí. Además... Es más, vamos a hacer campaña para ir a tomar mate a esa plaza en cualquier momento. Además, tiene un conociendo parte de la historia que cuenta la misma vecina, esta vecina Erika Gómez, tiene toda una mística particular el hecho de haberlo construido entre con sus propias manos, entre todos los vecinos. Bueno, por eso digo que no es casual que la hayan levantado y que la hayan sacado. Queremos la plaza, dicen los vecinos, que están evaluando qué pasos van a seguir con respecto a esta delicada situación. La idea es reclamarle primero al municipio que reintegre los juegos y todos los elementos que habían en esa plaza y que ellos financiaron, los que son de propiedad vecinal, según nos cuentan, claro que sí. Porque los pagaron con las rifas, con las actividades de ellos. Ahora quedó el terreno baldío, no sabemos qué va a pasar, dicen los vecinos, pero el pedido nuestro es para que vuelvan a dejar la plaza tal como estaba. Puntualizan los vecinos, incluso los recursos con los que la plaza había sido armada y se mantenía eran recursos de los propios vecinos. La gente se acostumbró a juntarse en la plaza, era un lugar para que los chicos jueguen, era un espacio muy lindo que teníamos. Ahora solo queda el alambrado de seguridad pintado con colores muy vivos que protegía el espacio verde. Pedimos que nos devuelvan la plaza, que la dejen tal como estaban, es el reclamo de los vecinos de barrio La Loma de Del Viso. ¿Dónde está la plaza? ¿Dónde está la plaza? Es lo que nos preguntamos. Vamos a hacer tratar de hacer un seguimiento de este tema, a ver qué pasa con Ale es vecino de Del Viso, así que vamos a ver si Ale puede charlar con Erika, con alguno de los vecinos, que nos cuente y además seguir. Vamos a ver si podemos gestionar algún tipo de mateada, ¿no? En la plaza de San Jorge, ahí en barrio La Loma de Del Viso, apoyando de que la intendencia, el municipio de Pilar, devuelva los juegos a la plaza San Jorge. Vamos a organizar una mateada. ¿A usted qué le gustan este tipo de cosas? Aparte, los chicos no tienen la culpa de las internas que tengan ellos. Totalmente. 40 minutos pasan de las 9 de la mañana. Abrimos la ventana a Latinoamérica para conocer el acontecer de la patria grande. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano. Las voces latinoamericanas. En construir alianza con otros sectores. Las escuchas en encuentro con las noticias. Una mirada distinta a través de todo nuestro continente. vamos a conocer hoy de esta patria grande? Y vamos a estar a tono con lo que venimos escuchando y lo que venimos conmemorando a lo largo de estos días, porque, como si no se dieron cuenta o todavía no lo saben, se está festejando la Semana del Indígena o la Semana del Aborigen en toda América, no solamente aquí en nuestro país, sino que en toda América se está conmemorando este día. Y esta fecha es la vez número 69 que se está festejando. Entró Gil. Sí. Se está festejando la Semana del Indígena o del Aborigen porque recordamos que un congreso constituido allá por 1940 en la Ciudad de México, donde por primera vez se reunieron integrantes de distintas comunidades indígenas de toda América en el primer congreso indígena realizado en nuestro continente. El 19 de abril de 1940 quedó constituido el primer congreso indio o aborigen americano. En la ocasión, cuando se reunieron en una asamblea, un gran número de indígenas que representaban de alguna manera a la mayoría de las poblaciones autóctonas, decidieron en aquella vez hablar sobre la problemática social y de inclusión que tenían los distintos pueblos y de qué manera preservar, ¿no?, la cuestión originaria, sino la cuestión cultural de origen de todos los pueblos, que desde aquella época, hace 69 años atrás, ya veían como que se venía como degradando y era una situación que no, que es casi, o que pensaban que era casi irreversible. Hoy por hoy siguen pensando lo mismo. Entonces decíamos que el 19 de abril fue instituido el Congreso Indigenista Interamericano realizado en la ciudad de Pátzcuaro, en México, y tenemos que decir que es de vital importancia este día en toda América porque países, por ejemplo, como Guatemala, Ecuador o Perú, en su población, los indígenas representan el 50% de la población. O sea que es muy importante celebrar y conmemorar este día e inclusive, de alguna manera, que nos sirva para revalidar derechos de los pueblos originarios de nuestro continente. Sí, siempre cuando referimos a esta situación de América, digo, Argentina, lamentablemente a contramano, de como en tantas otras cosas, ¿no? Durante muchos años nos intentaron convencer de que éramos un pedazo de Europa plantada en el continente americano. Sí, sí. Es como el inconsciente colectivo del argentino, sobre todo del porteño bonaerense, de alguna manera, ¿no? Lamentablemente a contramano de la patria grande no queda casi, o sea, no queda absolutamente, y así taxativo sería injusto con todos los pueblos que luchan y resisten en el territorio argentino, ¿no? Mapuches, tobas y tantas comunidades que todavía resisten, luchan, pero a diferencia y a contramano de la patria grande, es en un número muy mínimo de la población. Sí, sí, a diferencia de cómo está impregnado y cómo es casi mayoría en los... En Guatemala, Ecuador y Perú, por ejemplo, son el 50% de la población. En Bolivia el 45% y en México el 30%. O sea que estamos hablando de millones y millones de personas a lo largo de todo el continente formando parte de la identidad nacional propia de cada país, ¿no? O sea, la población indígena, la población aborigen, forma parte de la identidad total de cada país, ¿no? De estos que estamos hablando. La pregunta sería, ¿no? No solamente para nosotros y para todos los estados americanos. ¿Qué sucedió desde el último 19 de abril del año 2008... hasta este 19 de abril del año 2009, respecto a la reivindicación de los derechos de los habitantes de los pueblos originarios? Esa es la pregunta por ahí que se tendrían que responder nuestros estados, nuestros gobernantes. Y lo que podemos decir, o lo que vemos nosotros desde aquí, desde la ventana a Latinoamérica, es que se ha hecho poco y nada. Podemos decir que por ahí tal vez Bolivia no sea la excepción a esta regla, con el reconocimiento a las 36 nacionalidades indígenas en la constitución esta última que dictaron, o por ejemplo Ecuador, que reconoce a los pueblos originarios en la Carta Magna de su Constitución o la cabida última que le dieron a la nueva ley indígena en Guatemala. Salvo estos tres casos, poco y nada se ha hecho con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué se hizo? Pobreza, miseria, exclusión es aquello que más abunda entre los pueblos aborígenes de todo nuestro continente. Y también tenemos que agregarle, hoy por hoy, que en países como Colombia o como Paraguay viven la persecución, la tortura y la muerte, como vienen denunciando distintas organizaciones de derechos humanos y distintas organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas. En Colombia, por ejemplo, las últimas noticias que nos llegan, que son tres líderes indígenas desaparecidos que participaban de la minga de la resistencia indígena, uh-huh, que fueron de Bogotá, desde el Valle de Cauca hasta Bogotá, en una marcha sin precedentes en Colombia. Los tres principales líderes todavía continúan desaparecidos. A esto tenemos que agregarle más la miseria, más la exclusión, más la pobreza que viven a lo largo de todo nuestro continente. También tenemos que hablar del abuso y del engaño que sufren nuestros pueblos aborígenes por parte de nuestros propios estados, con promesas incumplidas, como podemos hablar de nuestro queridísimo y estimado mediático Fernando Lugo, uh-huh, que por ejemplo, aparte del campesinado indígena, les prometió tierras que jamás llegaron. También tenemos que hablar, por ejemplo, del pueblo mapuche en Chile y en la Argentina, donde nuestros secretarios de turismo se rasgaron las vestiduras hablando de insertar nuestros países en el mundo a nivel turístico, cuando para que pase el rally fueron engañados los pueblos mapuches a ambos lados del país, uh-huh, de ambos lados de los países, tanto en Chile como en Argentina, donde el rally tuvo que pasar por territorios sagrados y ancestrales. Para que esto sucediese fueron engañados, o como por ejemplo están siendo engañados o presionados los indígenas de Panamá por este famoso cantante Rubén Blades, uh-huh, para que entreguen una zona paradisíaca para convertirla en un territorio turístico para el primer mundo. O sea que no es solamente pobreza y exclusión o falta de reconocimiento lo que está necesitando o que está padeciendo la mayoría de nuestros pueblos aborígenes, sino también el engaño, la postergación, esta cosa de no existen, ¿no? Es como que en realidad el silencio de millones y millones de aborígenes masacrados durante la conquista parece que continúa hoy en nuestros días. Además, con la sumaría, ¿no?, la exclusión y la persecución por las empresas multinacionales. En Argentina, el caso de Benetton o de Repsol, sí. Con, por ejemplo, hablar de la comunidad mapuche, ¿no? En el caso del Chaco, la comunidad Toba, que hace por lo menos, que desde que tenemos registros acá en el noticiero, desde hace 5 años viene reclamando. Incluso hubo un momento particular dentro de esta lucha larga que vienen teniendo con el gobierno provincial particularmente y también por ende con el gobierno nacional. Acamparon frente a la gobernación y hubo una foto que recorrió el mundo, una vecina, una mujer de unos 50 años, que pesaba menos de 40 kilos, ¿no? un cuerpo casi calavérico, que es para mostraba de alguna manera el rostro de la indiferencia, la explotación por la que atraviesa actualmente esta comunidad en el Chaco, que al mes... La noticia era que esa foto que había recorrido el mundo y que reclamaba indignada frente a la gobernación del Chaco había fallecido. Había fallecido. Por un severo cuadro de desnutrición. Bueno, creo que esa es la foto de nuestros pueblos aborígenes, por lo menos hablando de nuestro país, ¿no? Porque a las comunidades tobas en el Chaco y en Formosa, el cólera, el dengue... inclusive hasta casos de HIV, inclusive hasta últimamente se habían registrado casos de chicos aborígenes fumando paco en Chaco, o sea, uh-huh, han sufrido absolutamente todos los males y las endemias de los blancos, por decirlo de alguna manera, uh-huh, ¿no? Hasta inclusive hasta estas últimas. En Chile, por ejemplo, se ha criminalizado la protesta indígena. Algunos activistas mapuches han salido a tomar fincas de no solamente de chilenos, sino también de extranjeros que viven en Chile. Y la presidenta Michelle Bachelet el año pasado dictaminó que, de alguna manera, una ley que criminaliza la protesta de todos los de este tipo de manifestación, ¿no? El tema es que hay muchos líderes también aborígenes presos en Chile. Uh-huh. Y esto de alguna manera también cuarta, ¿no? Traba la salida de más aborígenes a la calle a reclamar por su derecho. Dicen, bueno, encarcelan a nuestros líderes, y la verdad que por ahí no quedan muchas ganas también después de salir a pedir. Una última noticia como para terminar de pintar esta lamentable fotografía. Es una fotografía muy triste en realidad. O sea, si vamos a celebrar o a conmemorar algo, creo que estamos muy lejos para poder hacerlo. Desalojo de una comunidad mapuche maliqueo en Neuquén. Esto es una información de las últimas, por ejemplo, esta la acerca de la agencia Noticias ANRED y está fechada en el día de ayer, miércoles 22 de abril. No estamos hablando de algo que pasó hace 500 años ni algo que pasó hace 5 años. La situación hoy. La comunidad mapuche maliqueo es una de las tantas comunidades que están protagonizando un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la provincia de Neuquén. Está constituida como comunidad hace 2 años, está ubicada a 12 kilómetros de la localidad de Villa Pueña, en la zona de la cordillera neuquina. Ayer por la tarde la comunidad maliqueo fue desalojada por la policía de la provincia de Neuquén. Estamos hablando, esto está publicado ayer y habla de ayer por la tarde, o sea que esto fue el martes. O sea que en la semana de los pueblos originarios están desalojando a una comunidad en Neuquén. Decimos que entonces, de 500 años para acá, la cosa tampoco mucho ha cambiado. Habrá que seguir en la lucha, reclamando los derechos. Un graffiti que ya pertenece a todo. Como aquel famoso graffiti que quedó en el 2001, que de alguna manera terminaba de desmitificar a los medios masivos, que decía nos mean y los medios masivos dice que llueve, que apareció ahí en las cercanías de la Plaza de Mayo. Hay otro graffiti que también pertenece ya a todo el pueblo, que dice que los derechos no se mendigan, se conquistan, ¿no? Habrá que seguir en esta lucha hasta que aparezcan o no consagrados en una constitución, como pasa en el caso de Bolivia. Pasa en Bolivia. Pero de hecho va a haber que avanzar, unificar y avanzar reclamando. Una forma es abrir esta ventana, sí, y contar esto. Contar también, ¿no? Cosas que van pasando también. Le enviamos un abrazo muy grande a nuestro amigo Pedro Moreira de la Biblioteca Popular Intihuasi, uh-huh, ¿no? A gente amiga de la radio. A todos ellos un abrazo, que por ahí los estemos viendo mañana. Mañana van a estar en la Plaza de San Miguel la gente de la Biblioteca Popular Intihuasi, que parte de su trabajo central es difundir y trabajar por los derechos de los pueblos originarios. Enviamos un saludo muy grande también a la gente de la comunidad Toba o Com de aquí de Presidente, que siempre nos reciben tan cálidamente y comparten con nosotros diferentes actividades. Pablo Nogués también va a haber un encuentro, claro, no me sale la palabra. Donde participarán miembros de la comunidad boliviana y además de la comunidad de Jujuy, Salta, Formosa, Bariloche y Viedma, en las calles Flores y de la Paulera, a 200 metros de la estación de Pablo Noés. Y también van a estar haciendo rituales de la comunidad mapuche y, uh-huh, recordando sobre todo todas las cosas que ellos solían hacer y que lamentablemente se está perdiendo con el paso del tiempo. Va a haber que seguir abriendo la ventana las veces necesario para reclamar. Gracias por la información. Un placer. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Cincuenta y seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Un reclamo tenés ahí publicado en el Zonal. Sí, así es. Bueno, en la página del Zonal, en la página número 7 siempre aparece la página del vecino, se llama, donde cada uno puede hacer su foto de denuncia, su foto de reclamo, donde dice postes de luz sin energía. Y acá hay una vecina que reclama, que dice lo siguiente: soy una vecina de la calle Aiden, ubicada entre las calles French y Arata, barrio Parque Udaondo y Monte Criollo del Viso, de José de Paz. En enero del 2007 pusieron los postes de alumbrado público, pero jamás colocaron los focos. Por otro lado, si los han puesto en todo el barrio y por eso hay luz en todos lados, menos en mi cuadra. En la municipalidad me dijeron que era un problema de la compañía eléctrica y me contestaron que no hay luz porque se tenía que realizar el cableado de vuelta, ¿no? Ya hice varios llamados para reclamar. La comuna, en cambio, durante todo este tiempo no ha hecho nada. Ana María Stork, de José de Paz, a lo que la municipalidad le contesta, dice respuesta: en obras públicas de José de Paz confirmaron que el problema de esta cuadra no son los focos, sino que todavía no se realizó el cableado que lleva la energía a los postes, y que en las próximas semanas la empresa encargada de la obra debería hacerlo. ¿En próximas semanas cuántas, más o menos? Y no dice acá. ¿Viste bien cómo es esto? Te dicen, vamos a hacer asfalto, pero no dicen ni cuándo, ni cuántas, ni dónde. Ni dónde. Es una historia parecida a la de nosotros acá. Nosotros acá en barrio Bucetich, más exactamente en barrio San Antilio, más exactamente en el Centro Comunitario Belén, tenemos pegadito a la puerta del Centro Comunitario un poste de luz que no funciona desde que más o menos lo pusieron. Ah, es una luminaria eso. Yo pensé que era un adorno. Como no funcionó nunca, pensé que era un adorno que estaba ahí en la vereda. No. Es una iluminaria que ha puesto nuestro intendente, que lamentablemente no anda, así que si hay una persona que es de la empresa que corresponde, que nos ha puesto estos postes, que por favor se dirija acá a San Salvador y Carabobo, por si las dudas. No funciona ninguno de los dos, ni el poste que está sobre San Salvador ni el que está sobre Carabobo, ninguno de los dos. Así que si algún responsable que tiene que hacer todo este tema de alumbrado público, y viste que después te lo cobran y todo eso y uno no tiene que pagar, cuando directamente ni funciona. Entonces la gente que se tiene que hacer cargo, que venga a San Salvador y Carabobo, en el barrio Bucetich, en José de Paz, acá al fondo, ahí por las dudas no sabían la dirección. Claro, ¿por qué no llegan por eso? Claro, yo ya te la dije, así que bueno, y acá también hay un montón, ¿no?, de reclamos. Dice, ¿cómo sigue? Hay semáforos, pero siguen faltando. Hace tres meses se publicó en esta sección un reclamo sobre el mal estado de semáforos en las avenidas de San Miguel. Los vecinos que habían presentado la queja aseguraron que la municipalidad instaló algunos en esquinas importantes y arregló unos cuantos, pero sobre Perón. De todos modos, todavía hay esquinas peligrosas sin semáforo. Esto es lo que dicen algunos de los vecinos. Bien, después seguimos con algunos reclamos más. Que tenemos un mensaje, me parece, sí. Reclamos hay un montón siempre. Un montón. Soluciones hay pocas, igual. Y gente que lo tiene que solucionar hay bastante, pero se hace la sorda, ¿viste? Como sí, siempre. Por eso, soluciones llegan pocas. Tenemos un mensaje llegado al 15-66-90-50-02. Por eso saludamos a la señorita Fernanda Sánchez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, vos, Dani, buen día a todos. Buen día. Bueno, te cuento que acá también al 15-66-90-50-02 llegó un reclamo. Y dice, hola, soy Natalia de Sol y Verde. Te cuento que en el barrio Alberdi, la escuela número 6, no tiene agua hace una semana. Los baños son un asco y los chicos en esas condiciones no pueden trabajar. El consejo escolar, como siempre, se lavan las manos. Tomamos nota. ¿La escuela cuál es, Fer, me dijiste? Número 6. Número 6 de Barrio Alberdi. Escuela 6 de Barrio Alberdi. Estará Alejandro Leguizamón visitando y charlando con las autoridades a ver qué respuesta tienen para la comunidad primero. Y después, si no hay respuesta ahí, iremos al consejo escolar a ver qué respuesta nos dan y nos... A ver, entre todos, si podemos lograr que las cosas funcionen. Una semana ya hace que están sin agua. También una cosita. A la gente que sabe de estos casos así, como esta chica Nati, que nos acercó a la noticia, que también le acerque su preocupación, su reclamo al 1566-90-50-02, que nosotros desde acá vamos a tratar de solucionar estas cosas que son y para... Por lo menos de mediar para ver si puede llegar una respuesta. Ir a preguntarle a quienes deberían dar respuesta, porque después, viste, dicen la... Ah, pero no lo sabía. a mí me dicen otra cosa, dice el intendente, ¿no? O dicen, no sabíamos. O, bueno, para ir a preguntar directamente a la autoridad, de saber cuál es la respuesta que conseguimos desde la radio. Castillo. Un minuto pasa de las 10 de la mañana, llegan las noticias del ámbito nacional a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y enseguida regresamos con más información regional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Recuperar la tierra ha sido un paso muy importante porque las noticias de los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Las radios comunitarias se enlazan para compartir las noticias. Estamos vía satélite desde la ciudad de Rosario. Transmitimos desde el centro de producción de Farco. Primera edición de este jueves 23 de abril de 2009 con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. La Central de Trabajadores de la Argentina se movilizó masivamente en todo el país para pedir que la crisis no la paguen los trabajadores. Hubo más de 100 actos y marchas en distintas ciudades y una multitudinaria movilización en la ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, enumeró los reclamos en el cierre del acto realizado ayer frente al Congreso Nacional. Queremos un seguro de empleo y formación para todos los desocupados del país, para los no registrados. Un seguro de empleo y formación que tenga un valor acorde con la canasta básica. Queremos también extender la asignación por hijo al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, registrados, no registrados y desocupados. La asignación familiar tiene que ser para el conjunto. Queremos políticas, como lo decía Pablo, no para penalizar la infancia, para proteger la infancia, la seguridad en la salud, en la educación, en la salario y en la jubilación digna. Y digamos que luego de la Jornada Nacional de Lucha de ayer de la Central de Trabajadores de la Argentina, los principales dirigentes se van a reunir el 6 de mayo para analizar la posible convocatoria a un paro nacional si el gobierno no responde a estos reclamos. Y nos vamos ahora a Neuquén porque allí crece el reclamo social, las protestas se multiplican en distintos puntos de la provincia con cortes de ruta, pero tenemos más información en este reporte de Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Gracias amigos y amigas de Farco. Neuquén en crisis. La multiplicación de reclamos salariales, sociales y territoriales desnuda a una provincia en crisis. Los números en rojo que dejó el anterior gobernador Sovich, la falta de políticas de generación de empleo, reconversión productiva y recomposición de la salud pública, la ausencia de los gobiernos durante los últimos 10 años en garantizar viviendas dignas y los coletazos de la crisis internacional han transformado a la provincia en una verdadera olla a presión. En las últimas horas se sucedieron cortes de ruta a lo largo de toda la provincia. Mayormente son por recomposición salarial de municipales y estatales y por la falta de pago de los planes sociales. Hubo cortes en la ciudad de Zapala, Junín y San Martín de los Andes, Picún Leufú y la ciudad de Centenario. Persisten los cortes actualmente en Cobunco, en el centro de la provincia, muy cerca de Zapala, y entre Junín y Aluminé, de las comunidades originarias que siguen exigiendo al gobierno de la provincia el cumplimiento de la Constitución y así favorecerlos en los conflictos territoriales que mantienen con grandes latifundistas. El reclamo de asistencia social parece no calmarse con la renuncia del ministro del área del viernes pasado. En las últimas 48 horas se instalaron dos nuevas tomas de tierras de vecinos sin techo en la capital neuquina. Los obreros y obreras de Sanón reclaman que se avance de una vez por todas con la expropiación de la fábrica. Y continúa el reclamo de los trabajadores y trabajadoras de salud, sistema que se encuentra vaciado y sin profesionales. Como si esto fuera poco, la principal actividad en Neuquén está en retroceso. Las empresas y el sindicato petrolero no llegaron a un acuerdo y tuvo que extenderse la conciliación obligatoria 5 días más. El secretario general del gremio, Guillermo Pereira, no descarta un paro de toda la actividad. esto se va agravando la situación. Recién terminamos una reunión con la Cámara Empresarial, ¿no es cierto? Y no hay nada, no tienen nada. Nosotros no vamos a aceptar, inclusive, reducirse este salario de compañeros que están trabajando. Nosotros no vamos al paro este jueves porque estamos en conciliación, pero si no, también estaríamos en las medidas de acción directa, ¿no? Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio para Farco Satelital. Una persona alfabetizada puede leer y escribir. Leer y escribir. Puede realizar cuentas matemáticas, manejar información. Información. Tomar decisiones y solucionar problemas. Puede desarrollar conocimientos. Puede elegir. Pero en Argentina, la tercera parte de los adolescentes de 13 a 18 años no pudo ir a la escuela o no accedió al secundario. Hoy es necesario e impostergable una educación para todos y para todas. Yo la verdad, no quiero sufrir en el futuro porque no tengo el secundario terminado, ¿viste? Y además eso que me impida conseguir un trabajo y hacer mi vida. Es hora de alfabetizar para incluir. Semana de Acción Mundial. Coordinación en Argentina de la Campaña Mundial por la Educación. Se realiza hoy el 11º foro de debate por una nueva ley de radiodifusión. Luego del paso de ayer por la ciudad de San Juan, la discusión llega a Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Recordemos que se trata de audiencias abiertas al público, en las que cada participante tiene 7 minutos para dar su opinión sobre la propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentado por el gobierno el 18 de marzo. Hoy también habrá un debate organizado por las Madres de Plaza de Mayo, en la histórica plaza, y otro encuentro en Jujuy, comienza hoy y finaliza mañana, organizado por la Red de Comunicación Indígena, FM La Voz del Cerro, Radio Minca y otras organizaciones. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. En La Rioja, 3 peritos de la Corte Suprema comenzaron a analizar los restos del obispo Enrique Angelelli, muerto hace casi 33 años. La necropsia se realiza por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena para intentar determinar si Angelelli fue víctima de un atentado por parte de las fuerzas de la dictadura, como se sospecha. Su muerte se produjo en agosto de 1976 y fue presentada como un accidente automovilístico. Angelelli investigaba por esos días los asesinatos de 2 sacerdotes y un laico a manos de la dictadura. En la ciudad de Buenos Aires se conocerá hoy el veredicto en el juicio contra el represor de la gendarmería Víctor Enrique Rey, acusado de apropiación de un hijo de desaparecidos durante la última dictadura. Los delitos que se le imputan son retención y ocultamiento de un menor, supresión de la identidad y falsificación de documento público, cuya pena máxima puede alcanzar los 25 años. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de hoy, jueves 23 de abril de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. La alternativa de los barrios. Fedorio Cowell, artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Como artista plástico, Fedorio Kowal realizó su primera exposición en el año 1968 en el Museo Histórico y Arte de Morón y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Fedorio Kowal toma contacto oficial con la literatura en 1979. Fedorio Kowal. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías sobre el buñido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan a solas, sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Fedorio Kowal, vecino de José Cepaz. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566-90-5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. ...12 minutos pasan de la hora de 10 de la mañana... ...estamos acá compartiendo todas las noticias... ...en Encuentro con las Noticias... ...y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros... ...es el 1566-90-5002. Escuchábamos la información del ámbito nacional... ...a través del informativo de Farco... ...el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...tenemos la visita de los chicos de aquí... ...del Centro Comunitario del Apoyo Escolar... ...están conociendo la radio, algunos no conocían... ...otros alguna vez se habían... dado una vuelta, pero hace tiempo, porque estábamos más modernos, ¿sí? Se acordaban de el estudio con los maples de la caja de los viejísimos maples de huevo, estaban pegados acá para acustizar. Ahora nos modernizamos, pusimos algunos tergopoles y telas y cosas que quedan un poquito más lindo. Más bonito. Sí. Así que están. ¿Quién dice que antes de fin de año vamos a tener algunas noticias que nos van a acercar en la mañana? Pero los chicos del taller. De apoyo escolar son, ¿sí? La semana pasada nos visitaron de la sala de... De cinco. De cinco. De la señora Verónica. De la señora Vero, que nos estuvieron regalando unos dibujos muy lindos. Estuvieron trabajando algunas cuestiones de la salud, que después también parece que nos van a venir a contar. Y ahora están conociendo la radio los chicos de apoyo escolar, ¿sí? Que ahora van a estar haciendo... También están haciendo un taller de radio. Así que en cualquier momento se viene una producción de los chicos. ¿Sí? Lo vamos a escuchar acá. Así es. Le mandamos un besote a cada uno de ellos y un abrazo. Y bienvenidos, ¿no? Siempre están las puertas abiertas para que todos ustedes puedan venir a conocer la radio. Y están los chicos de apoyo escolar, decíamos, de la señora Andrea ahora, visitando la radio y conociendo un poquito. Así que no anticipamos nada, pero creemos que antes de fin de año vamos a tener algunas producciones hechas por ellos, que las van a venir a contar seguramente aquí en los micrófonos de la radio. Cristóf, Eduardo, Dini, Cristina, Gustavo. Al cronista de... No se salva ni el cronista, podría ser el título. Al cronista del... periódico La Hoja lo robaron a después del acto de Kirchner en San Miguel. ¿Viste que vino Kirchner? Estuvo con Scioli. No era ciudad de él, ¿no? No, ¿cómo va a decir una cosa así? Era cuando se estaba yendo del acto a su casa y cerca en el barrio Mariano Moreno de San Miguel, eran como casi las 10 de la noche, iba por la vereda 25 de mayo, según el mismo periodista contó, y llegó a la esquina de Massa y dos personas se acercaron, venían en una moto. ¿Sí? Y cuando se dio cuenta, ya era tarde, le robaron, ¿sí? Le sacaron un saco Sport que tenía puesto ese día, una cámara digital del diario, ¿sí? Con el que sacan las fotos para el periódico, el celular y la billetera. El robo, dice, no duró más que unos 15 segundos, así que le mandamos un abrazo al colega de el diario La Hoja, ¿sí? El periodista, ¿sí? Martín Nigro de La Hoja, que después de cubrir el acto de la llegada de Kirchner. A lo mejor Kirchner se solidariza y le puede regalar. Reintegrar la plata de reintegrar, la billetera, claro. Dice, no creo. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3, Encuentro con las Noticias. Bueno, vamos a comenzar con los avisos comunitarios. Te cuento que hay inscripción para apoyo escolar en el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Los días son lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. De primero a sexto grado hay apoyo escolar. Están inscribiendo, así que te puedes acercar a Suecia y Siria en el barrio Sol y Verde, que ahí en el Centro Comunitario San Francisco de Asís te van a estar anotando para apoyo escolar y te pueden ayudar en el grado de primero y a sexto grado. También en Sol y Verde, en Suecia y Siria, está ubicado el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Y tiene, iba a decir Belén. Sí, sí, sí. Estoy muy acostumbrado con nuestro centro. Ahí está funcionando una biblioteca en ese barrio. Así que funciona de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 12. Así que si estás cerca de ahí y necesitas libros, es una biblioteca de barrio. Así que en Suecia y Siria está ubicado esta biblioteca, que queda en el Centro Comunitario San Francisco de Asís. Comenzamos con algunas cosas que van a estar pasando este fin de semana. Por ejemplo, comencemos con el día de mañana viernes. Una nueva fecha del ciclo Fusión por Fusión. Llega a San Miguel la banda Juana la Loca, que repasará temas de todos sus discos. El día de mañana, viernes, a las 9:30 de la noche, en Río, Tribulato 55. ¿Puede ser? ¿555? Uh-huh. Así es. San Miguel, con la entrada de 20 pesos. También van a estar compartiendo escenario tres de los grupos con más convocatoria de la zona: Guillermina, De Frente y Vikingo. El día de mañana también, viernes, a las 23 de la noche, en el Club Social, Departamento Noroeste, Las Delicias, 2449, a dos cuadras del Cementerio de San Miguel. Esto va a estar pasando el día de mañana. Con tres bandas, son tres bandas muy escuchadas acá en la zona: Guillermina, De Frente y Vikingo. Recital en conjunto de bandas: Madría, Novak y Watchmen, se llama. Me sale. ¿Qué tal en inglés, Seol, Seol, puede ser. Caballo de Metal y Extremo Rock, el día también de mañana, a las 22 horas en Noce. En Avenida Presidente Perón, 4650, José de Paz, con la entrada de 12 pesos. También cosa que va a estar pasando el día sábado, con respecto al teatro. El día sábado a las 4:30 de la tarde, en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, Caseros entre Bramante y Pichincha, va a estar la obra Los Árboles Mueren de Pie. Así que te recomiendo el día sábado a las 4:30 de la tarde en Caseros entre Pichincha y Bramante, Los Árboles Mueren de Pie. El día sábado también va a estar, con respecto a la danza, un ballet. Mario Oliva presenta y dirige un show denominado Renovados Sueños, el sábado a las 10 de la noche en el Teatro Leopoldo Marechal, Charlone 1146, San Miguel, con la entrada de 12 pesos. Esto es un poco lo que va a estar pasando el día de mañana viernes. Y para mañana tenemos un montón de cosas que te ofrecen diferentes espacios y organizaciones para los días sábado, viernes, sábado y domingo. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó, el barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana. La vía de comunicación con la radio es... Su vía de comunicación es el 1566-9050-02. Algunas informaciones del ámbito nacional, así que en este momento están actualizando algunas agencias de noticias. Los obreros de la construcción podrán jubilarse a los 55 años. También bajan a 25 años los aportes que le exigen. Aumenta el aporte patronal. Es una de las informaciones que en este momento están actualizando algunas agencias de noticias. Proponen que los chicos de 14 no estén presos más de 3 años. El punto está dentro del proyecto sobre la imputabilidad de los menores que estudia el gobierno. Allí también se prevé que los de 16 y 17 cumplan encerrados como máximo solo la mitad de la pena. Algunas noticias del ámbito nacional. Volvemos a compartir información del ámbito regional. Si la Escuela de Oficios tiene 3.000 inscriptos, estamos hablando de la Escuela de Barrio Bucetich. En los próximos 10 días empiezan... Es que el micrófono tranquilo, por favor. Me molesta. Lo está mareando, lo corre de acá. Pasa que depende, no lo puedo mirar para allá y si miro a Fernanda, tengo que correr el micrófono para... Depende de quién mire, ¿entiendes? Está bien, trate de dejarlo quietito, por favor, me está poniendo nervioso. La Escuela de Oficios tiene 3.000 inscriptos, estamos hablando de la Barrio Bucetich. Y empiezan las clases en 10 días después de la... Para toda la gente ahí que preguntaba cuándo comenzaban las clases, y para la gente también que decía no va a empezar más, se va a usar para actos públicos, políticos, así que bueno, va a empezar dentro de 10 días. Así lo por lo menos así anticipan en el Zonal para José Paz, San Miguel y Malvinas. Dicen que además los docentes que van a estar desempeñando tareas en esa escuela son docentes de provincia y nación. Así es, y van a tener títulos oficiales. Eso dice el Zonal de hoy. 3.000 vecinos estudiarán en la nueva Escuela de Oficio de José C. Paz. En 10 días empiezan las clases. Los docentes serán de nación y provincia y los títulos serán oficiales. Los honores estuvieron a cargo del secretario de gobierno paceño Rubén Cacho Caporaletti en la inauguración, quien cortó la cinta de rigor. Esto fue el lunes pasado por la mañana, te lo contamos. En total se anotaron 3.337 vecinos para cursar en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Ana María Gómez es la directora de educación de la comuna, quien también estuvo dentro de esta inauguración y anticipó que en 10 días comenzará a funcionar normalmente las clases en esta Escuela de Oficios. Para comunicarse con las autoridades de esta Escuela de Oficios se pueden comunicar a un celular que es el 15 56 39 48 86. La escuela queda en Avenida Croacia y Vela Bartok. No tienen teléfono de 0320 porque acá no llega. Tienen teléfono de línea, así que es un... Bueno, por lo menos no tienen privilegios en ese sentido. Lo padecemos todo, no hay... Es como dijo el gobernador, es una zona caliente. Es una zona caliente. Y viste que estamos en campaña, sí, ¿no? Entonces, como que de repente empezaron a aparecer un montón de actividades cambia. que uno no está acostumbrado a ver, ¿no? De repente, epa, ¿qué pasó? La rutina diaria fue cambiando. Cambió porque estamos de cara en esta carrera al 28 de junio, hay que llegar con la mejor imagen posible. En San Miguel, por ejemplo, con asfalto, luces y poda buscan mejorar el centro de San Miguel. ¿Qué tal? Dice el Zonal, por un convenio con Vialidad Provincial, la comuna recibirá... Bueno, una ayuda extra para... ¿Para cuándo, José de Paz? Con todo ese arreglo, la iluminaria, los asfaltos, la podada también de... No sé a qué cosa. ¿No vio el folletín ese plastificado? Es casi Suiza, José de Paz. ¿Qué más quieren en José de Paz? Pero entonces no conozco todo José de Paz. Tiene el mercado concentrador de promesas, tienen el ensanche de la Avenida Croacia... Tienen los carteles que dicen que en algún momento va a haber cloaca. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué más quieren? Según esta información, ya están terminados de pavimentar la avenida Balbín y seguirán por Richeri, Morón, Perón y además otras calles, que no dicen cuáles. También hacen bacheos y arreglan focos en la zona de la estación hasta los límites con José C. Paz y Malvinas. Son varias las obras que está encarando el municipio de San Miguel. ¿Tendrá algo que ver con... las próximas elecciones? No, eso no. Es de mal pensado. Sí. Trabajos de mantenimiento por día se arreglan, según dicen desde el municipio, entre 20 y 23 luminarias por día. Bueno, estamos hablando de San Miguel, de... ¿no? Y algunos datos más te doy antes. Sí. 244 son las cuadras del plan de asfalto que financiará Nación en San Miguel y que no estaban incluidas en el anuncio del año pasado que se habían llevado a cabo. 21.000 serán los metros cuadrados de pavimento nuevo para las cuatro avenidas principales, las que nombrábamos recién. ¿Sí? Decíamos Balbín, ex Mitre, Richeri, Morón y Presidente Perón. ¿Sí? Son las cuatro arterias principales, digamos, de San Miguel, y ahí se prevé que 21.000 metros cuadrados de pavimento se van a sumar para arreglar o repavimentar algunas zonas de estas arterias. Dígame, ¿qué me quería decir? Bueno, con respecto a esto que decía, mantenimiento público, ¿no? Acá en este diario Clarín Zonal nos dicen, hay un correo de lectores y hay un reclamo que dice que caca de perro en la plaza de San Miguel. No, sí, no estoy desayunando, ¿cómo me vení con caca de perro acá en la mañana? Y pero es lo que dice acá. Ajá. Bueno, con respecto a eso se ve que muy bien lo limpian, ¿por qué? Voy a dejar esta galletita medio asco. Sigue. Basta, no me hagas sentir mal, por favor. Acá hay un hombre que publicó este reclamo que dice sí. Soy jubilado y vivo solo a 3 cuadras de la plaza Bartolomé Mitre. Uh-huh. Por lo cual bastante habitual que ande por ahí simplemente para dar una vuelta. Uh-huh. La verdad que lo disfruto mucho, pero hay cosas que me ponen de mal humor y es la caca de perro, que hace que uno tenga que estar fijándose por dónde camina. Lamentablemente parece que la gente pasea a sus mascotas y no les interesa respetar a las otras personas que van a la plaza. A lo que, bueno, el señor este se llama Héctor Villeiro, de San Miguel. Estaba enojado Héctor ese día. Y bueno, le contestan acá los de la Municipalidad de San Miguel. Dice, en la Municipalidad de San Miguel reconocieron que, más allá de la limpieza habitual del lugar y de la posibilidad de aplicar sanciones en el problema, es difícil de resolver si la gente no se hace responsable de cuidar a sus mascotas, que sus mascotas no ensucien. Así que ellos se hacen cargo de que puede estar algo fallando, ¿viste? Como dice nuestro intendente, me estaré equivocando y lo sé. Pero bueno, ellos también reconocen, así que seguramente van a poner más atención. Van a reconocer todo. Hasta el 28 de junio por lo menos van a reconocer todo. Hasta que se roban plata. 29 minutos pasan de las 10. Hacemos una pausa y venimos con más noticias. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Llamado a la solidaridad. Se necesita con suma urgencia 3 dadores de sangre del grupo sanguíneo cero negativo para Carolina Godoy, de 11 meses de edad, del barrio René Favaloro. Los interesados pueden presentarse en el Hospital Casa Cuna a partir de las 8 horas o bien comunicarse con Mabel, mamá de la beba, al 15 40 39 37 44. 15 40 39 37 44. Desde ya, muchas gracias. Música. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Treinta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos con más información en Encuentro con las Noticias por la 107.3, información del ámbito regional que compartimos hasta las 11. Te cuento que en este momento la temperatura es de 20 grados 6 décimas con una humedad del 66%. Algunas cosas que van a estar pasando en el día de hoy a partir de las 11, la situación de América Latina frente a la crisis. Se va a realizar un nuevo encuentro del programa de las materias científicas de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La charla va a ser sobre, esta charla debate, la situación de América Latina frente a la crisis. Estará a cargo de Ernesto Bolowski, investigador docente del área de historia del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento. Se ha abierto a la comunidad a partir de las 11 de la mañana, un rato nada más. Hoy también, pero a las 4 de la tarde, va a haber una proyección de cine argentino, una discusión sobre el cine argentino hoy, también organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Centro Cultural que tiene la Universidad en San Miguel, en Roca y Muñoz. Esto va a ser a las 4 y media de la tarde. El tema que se va a discutir justamente es el cine argentino hoy. Se va a inaugurar el ciclo de materias científicas también en esta charla, Cine Argentino de Hoy, de las producciones de la tele a las películas independientes. Esto va a ser en el Centro de las Artes, te decía, ubicado en Roca y Muñoz, en San Miguel. Felipe, Christoph, Eduardo. Continúan los reclamos por el manoseo que hay con la empresa terciarizada de alimentos en el Hospital Mercante de José C. Paz, personal contratado por empresas que se encargaban de la comida del personal y los pacientes del Hospital Provincial Domingo Mercante de José Paz se quejan por la falta de pago y una desprolijidad. ¿Sí? En lo que va del año ya cambió 3 veces de firma esto, la última resaca SRL es el título de la última, y bueno, hay varios inconvenientes en el medio. Hoy por la tarde vamos a estar intentando dialogar con algunas de los profesionales del Hospital Mercante para acercar más noticias. Mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de San Miguel va a culminar una caminata con un encuentro musical. ¿Sí? Esto está enmarcado dentro de la Semana de los Pueblos Originarios y es organizado por la Biblioteca Popular Intihuasi. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde de mañana viernes 24 en la Plaza de San Miguel. ¿Sí? Ahí en Mitre y Perón, en Balbín y Perón, se va a desarrollar el cierre de esta actividad, esta caminata. Y el sábado también va a haber un encuentro, pero ya en la Biblioteca Popular Intihuasi, sobre la calle Tribulato y Salguero, ahí también en San Miguel, va a haber un encuentro de clausura, esto va a ser el sábado, de la Semana de los Pueblos Originarios. Y hablando de pueblos originarios, estamos escuchando la música de la comunidad Toba. Esta mañana arrancábamos con un tema musical. Escuchamos el último tema musical de esta mañana, también perteneciente a la... Para conocer también parte de la música. Vamos a seguir escuchando hasta durante esta semana música y también vamos a sumar a la programación spot elaborados por radialistas.net que hablan justamente de los pueblos originarios. La lucha, los reclamos, la cultura. Escuchamos un tema de que nos acercaron desde la comunidad Toba de Presidente Derqui. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. de la mañana, continuamos con más información, con más noticias. 20 grados y décima la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad. En el Chaco, la esposa de Capitanich da explicaciones por el dengue. La polémica ministra de Salud Provincial se presenta esta mañana ante la legislatura. Dentro de las cosas que dijo, fue lo más importante es que estoy acá. Al iniciar su exposición, la funcionaria debe además informar sobre las medidas que adoptó contra la enfermedad. Recordemos que el Chaco es una de las provincias, una de las tres provincias más castigadas por esta enfermedad, por el dengue, y la esposa de Capitanich tendrá que dar explicaciones durante esta mañana, ¿sí?, ahí en la legislatura de esa provincia. Llegan las noticias latinoamericanas, llega el Contacto Sur en esta mañana para compartir con nosotros la información producida desde ALER por las radios comunitarias de la Patria Grande. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Todo el pueblo de Venezuela sabe que soy víctima de una persecución ordenada por Chávez, que soy víctima de una andanada de acusaciones falsas, que se me han violado todos mis derechos. Saludos América Latina. Este es un fragmento del mensaje que Manuel Rosales dio ayer desde Lima, Perú. El canciller peruano Luis Antonio García Belaunde le dijo a Rosales: oiga, no haga declaraciones políticas. Nada de declaraciones políticas. Así comienza esta primera edición de ALER Contacto Sur. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Y el gobierno de Perú aún evalúa el pedido de asilo político que ha solicitado Manuel Rosales. Pero mientras tanto, la Cancillería le ha dicho, por favor, absténgase de dar declaraciones políticas. La información en la voz de Enrique Cabero desde Radio Cutibalú. Saludos América Latina. La vieja tradición del asilo político vivida en el Perú o el interés de mantener buenas relaciones con Venezuela parecen ser los elementos a sopesar por el régimen peruano al momento de decidir el asilo para el líder opositor venezolano Manuel Rosales. Mientras tanto, Rosales se fue de boca en Lima. Por un régimen autoritario, por un régimen totalitarista, dirigido por Hugo Chávez, golpista, violador de la Constitución, irrespetuoso de la autoridad. Estas declaraciones hicieron saltar del sillón al canciller peruano José García Belaunde, mientras se encontraba en una reunión del Consejo de Ministros. Decirle al señor Manuel Rosales que el Perú es un país hospitalario, tiene una vieja tradición de apego al derecho internacional y a sus instituciones, una de ellas es el asilo, pero que el Perú no puede ser utilizado como plataforma política por ningún extranjero. A su tiempo, políticos peruanos, oficialistas y opositores se han mostrado cautelosos al momento de responder sobre este tema, excepto el ex premier del actual régimen, Jorge del Castillo, quien ha manifestado estar convencido que el gobierno peruano concederá el asilo a Manuel Rosales, recordando la historia vivida por su partido, el APRA, cuando su fundador, Víctor Raúl Ayala de la Torre, o el propio presidente Alan García, recurrieron a este beneficio. Por su lado, el actual presidente del Consejo de Ministros, Jude Simón, ha recordado las extraordinarias relaciones existentes con los países latinoamericanos y que el pedido de asilo de Rosales seguirá el trámite correspondiente. Ollanta Humala, líder del opositor Partido Nacionalista Peruano y señalado afín a Hugo Chávez, a su tiempo manifestó que el gobierno debe estudiar con cuidado este pedido y proceder con justicia. Finalmente, y según el propio canciller peruano José García Belaunde, la respuesta al asilo solicitado por Manuel Rosales estaría lista en 2 semanas. Para ALER Contacto Sur, soy Enrique Cabero García desde Radio Cutibalú en Piura, al norte del Perú. Muchas gracias, Enrique, por esa información. Y el gobierno de Perú ya le hace algunos guiños a Manuel Rosales. Vamos a esperar cuáles serán las decisiones que se tomen en Perú con respecto al asilo político solicitado por Manuel Rosales. Pero mientras tanto, en Venezuela, la justicia pide la detención de Manuel Rosales y ha solicitado a la Interpol una orden de captura internacional. Desde la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, Carolina González, compañera, buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, como tú bien lo dices, pues el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, quien se dirigió al país desde Lima, Perú, calificó al presidente Chávez de cobarde porque manipula todos los poderes. Explicó que está siendo juzgado en Venezuela por un expediente archivado en el año 2004 y denunció que una vez anunciada la misión hacia su captura por el presidente, se emprendió un movimiento del aparato gubernamental en su contra. Primero la Contraloría General de la República y luego la Asamblea Nacional y finalmente el Ministerio Público. Indicó que no hay acusación de daño al patrimonio en el caso que se le sigue por no poder justificar 147 mil bolívares fuertes, pero resaltó que tampoco le permite defenderse y por tal motivo hoy presenta ante el gobierno peruano su asilo de perseguido político del gobierno venezolano. Que presente las pruebas de alguna de esas denuncias que ellos han hecho. No papeles falsificados, ni fotografías, ni anuncios, ni cosas montadas, como hicieron con las grabaciones que le han dado difusión extrema, como a todo esto a través de los medios de comunicación del gobierno nacional, que son los medios del pueblo, para tratar de desprestigiarme y de dañar mi imagen ante la opinión pública nacional e internacional. Bueno, de acuerdo con la Convención sobre Asilo Político de Perú y Venezuela, pues no se le puede dar asilo a Manuel Rosales porque este está siendo procesado por enriquecimiento ilícito, delito de salvaguarda establecido en la ley contra la corrupción. Explico así la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Agregó también que Manuel Rosales no está siendo procesado por ningún delito político, sino por un delito de salvaguarda establecido en la ley contra la corrupción, y que este jamás puede ser confundido con un delito público. Ortega Díaz también señaló que cuando el Ministerio Público acusa a ciertos individuos, estos van de inmediato a los medios de comunicación a descalificar a la Fiscalía, a los jueces, y no emplean esa energía para defenderse, para argumentar válidamente cuál es la razón por la cual no cometieron tal delito. También pues la condición de asilado político no puede ser dada a Manuel Rosales por cuanto los dos requisitos para otorgarlo, según el Acuerdo de Caracas, signado en 1954, que las personas sea perseguida por un delito político y que se tengan pruebas fieles de que es objetivo de persecución. Así lo expresó el abogado constitucionalista y diputado ante la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá. El diputado manifestó que Rosales no está acusado de un delito político ni tampoco es un perseguido, pues se le acusa de malversación, peculado y corrupción. Muchas gracias por esa información, Carolina, y recogemos parte de tu información. Hay que hacer la distinción entre el delito político y el delito público, y es por delito público la acusación que hay contra Manuel Rosales. Pero este tema, el caso Manuel Rosales, es bastante delicado y merece tener mucha información e hilar bastante fino. Sala de prensa en contacto. Y seguimos con las informaciones. Verónica Calvo Piña, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Entre ayer y hoy se realizan los cierres de campaña electoral en Ecuador. Las y los candidatos presidenciales cerrarán sus campañas en Quito y Guayaquil. Recordemos que el país va a las urnas este domingo para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y autoridades municipales y provinciales, y que por primera vez votarán los y las jóvenes desde los 16 años, además de los policías y militares. Mientras que en el norte del continente, en Estados Unidos, más de 5.000 universidades y centros de enseñanza superior apoyan la aprobación de un proyecto de ley que permita regular la situación de los estudiantes migrantes sin documentos que no pueden acceder a la universidad. Este proyecto de ley se denomina DIN Act y es estudiado por el Congreso. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Vota consciente. No hagas como dice el refrán. ¿A dónde va Vicente? Ahí va la gente. No, señor. Yo voto consciente. Infórmate. Observa. Cuestiona. Decide. Elige lo mejor. ¿A qué confiarás lo tuyo? ¿Quién como tú lo cuidará? Pues como dice el refrán, el que manda nunca va. UDECA, por un voto consciente. Voto consciente para este domingo 26 de abril y voto consciente también para los electores y electoras en América Latina, porque este año hay varios procesos electorales. Se viene Bolivia, se viene Uruguay y el próximo año está también Costa Rica. Sigamos con las informaciones, nos vamos hasta México. Mauricio González de la red de comunicadores Boca de Polen ya está con nosotros. Uno de los pilares industriales que sostiene la economía mexicana es el sector petrolero. Después de una gran discusión nacional, la Constitución se ha reformado y se ha abierto la posibilidad de que el sector privado invierta en este rubro. El sector petrolero está en un proceso de transformación. Si bien Pemex es una de las principales productoras de petróleo en el mundo, no cuenta con la infraestructura necesaria para producir su propio combustible. Para el ingeniero Marcos Valdés González del Comité Nacional de Estudios de la Energía, este tipo de proyectos de infraestructura reactivarían la economía interna del país. Esto reactivaría tremendamente la economía. Mire, hace 30 años que no construimos una refinería. Lo que se han hecho con algunas de las reconfiguraciones de la refinería es exactamente hacer eso, o sea, contratar empresas extranjeras para que con contrato llave en mano. Yo te digo qué es lo que quiero. Quiero una planta hidrosulfuradora de gasóleos. Tú me dices cómo la vas a hacer. Me haces la ingeniería, me traes todos los materiales de allá de tu país o donde los encuentres. Me la construyes y me la entregas a mí prácticamente como si estuvieras comprando un automóvil. Pero no son tan sencillas de hacer. Hemos tenido amargas experiencias con proveedores extranjeros, con contratistas extranjeros, de tal manera que por eso nosotros estamos insistiendo mucho en que nosotros los mexicanos somos los que debemos de hacer esa refinería con mano de obra mexicana, con materiales mexicanos. El ingeniero Marcos Valdés está convencido que esta refinería debe de desarrollarse por mano de obra calificada mexicana. Andan vendiendo seguros, pues hay quienes hasta andan manejando taxis, ¿verdad? Pero son gente que conocen la ingeniería, saben la ingeniería, han desarrollado los proyectos y, bueno, pues desafortunadamente no, ahorita no tienen trabajo de ingeniero y pues lo andan haciendo pues en donde pueden, pero es gente que se puede recuperar. La próxima refinería de Tula ha creado muchas expectativas para todos los mexicanos. Esperemos este sea un proyecto positivo para el sector energético. Desde México, para leer Contacto Sur, Mauricio Álvarez de la red de comunicadores Boca de Polen. Muchas gracias, Mauricio, por esa información. Y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se encuentra en Costa Rica desde el lunes, pero hoy inicia las actividades de su visita oficial al país centroamericano. Desde Radio Santa Clara, Sonia Jiménez, adelante. Gracias, compañeros, y un fuerte abrazo para toda América Latina. Les contamos que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se encuentra desde el lunes anterior en Costa Rica, pero será hasta hoy jueves cuando iniciará una visita oficial. El gobernante uruguayo viajó a San José el domingo tras el cierre de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. La visita oficial de Tabaré Vázquez iniciará este jueves y además de una reunión oficial con el mandatario Óscar Arias, sostendrá encuentros empresariales y académicos. De acuerdo con la agenda oficial dada a conocer por la presidencia costarricense, hoy mismo el presidente Vázquez visitará la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones. Mañana viernes, el gobernante uruguayo tiene previsto participar en un desayuno con empresarios de nuestro país y de Uruguay y luego dictar una conferencia magistral titulada Tabaco Cero en la Universidad de Costa Rica. Además, visitará la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos antes de regresar a Montevideo en un vuelo comercial. Vázquez viaja acompañado de una delegación de ministros de Estado y empresarios de su país, de lo cual les ampliaremos posteriormente. Cabe señalar que antes de iniciar oficialmente su visita a Costa Rica, el presidente Tabaré Vázquez ha disfrutado de las playas del sur de nuestro país. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Gracias, Sonia, por esa información. Ha estado veraneando, disfrutando de las playas entonces el presidente Tabaré Vázquez. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, ya está con nosotros Verónica Calvo Piña. Adelante. Gracias, Carlos. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lance en Astillero. Así inicia el mundialmente conocido libro Don Quijote de la Mancha. En honor a su autor Miguel de Cervantes, hoy 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Esta celebración es promulgada por la UNESCO y pretende fomentar la lectura y la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio de los derechos de autor. Entonces, felicidades a los libros. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Y recuerde que las elecciones de Ecuador estarán siendo cubiertas informativamente desde Aler Satelital y también con los compañeros y compañeras de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. De la misma manera, los amigos y amigas de Agencia Pulsar de AMARC están ya aquí en Quito, Ecuador, para realizar esta cobertura. Nos despedimos entonces de este programa, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Y 7 minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá compartiendo el encuentro con las noticias y recién estuvimos escuchando a Contacto Sur, el contacto que viene desde allá, desde Quito, de Ecuador, desde Aler más específicamente. Las últimas noticias del ámbito regional: en el partido de Pilar, la oposición y el oficialismo se cruzan por la postulación de María del Carmen Zúcaro. El felipista Jorge Herrera dijo que hay que terminar con que las esposas sean candidatas. El zucarista Orosia contraatacó y sostuvo que le está faltando el respeto a todas las mujeres militantes, empezando por Eva Perón. No será mucho para los... oficialistas. La posible candidatura de María del Carmen Rodríguez de Zúcaro a concejal ya encendió la polémica entre opositores y oficialistas en el partido de Pilar. Los felipistas Jorge Herrera y Gustavo Trindade salieron a cuestionar la idea del intendente de colocar a su esposa en la quien está desempeñando actualmente como titular de la Secretaría de Cultura, Educación e Integración, ponerla al tope de la nómina en un giro alternativo a las listas testimoniales que pidió el expresidente Néstor Kirchner. Todos tienen derecho a participar de una elección siempre que asuman la responsabilidad de cumplir lo que el pueblo encomendó. Por eso, de no presentarse y esconderse detrás de la falda de su mujer, me parece de poco hombre. De todos modos, reiteró que cualquiera puede presentarse. Lo que no me gustaría es que sea solo por una maniobra electoral. Dijeron desde la oposición, sí, que obviamente apuntando a la figura del intendente actual Zúcaro. Esto dijo Trindade, ¿sí?, uno de los concejales felipistas, según declaraciones que se publicó en un periódico regional. Pero las declaraciones que más encolerizaron, enojaron al oficialismo, sobre todo a la rama femenina, fueron las vertidas por Herrera, quien declaró, es otro concejal felipista, quien reclamó que en la Argentina hay que prohibir que los hijos de y la mujer de y hasta la amante de puedan presentarse a una elección. No estamos para nada de acuerdo con que los cargos sean hereditarios, los puestos tienen que ser para los militantes, dijo Herrera, concejal actualmente y hombre de Felipe Solá en el partido de Pilar. Y fue claro una mujer la que salió al cruce, la ex funcionaria azucarista y actual vicepresidenta del Consejo Escolar, o socia Chola Sobral. Lo que dijo Herrera es una falta total de respeto a la imagen militante de la mujer, que en la Argentina ha tenido como máxima expresión a la figura de Eva Perón, que era querida por el pueblo, no por ser la esposa de, sino por su incansable labor política y social en la búsqueda de igualdad de condiciones y favorecer a los más desprotegidos, dijo esta funcionaria, ¿sí? Vicepresidenta del Consejo Escolar, Osoria Chola Sobral. Por último, dijo que además ella, sí, Trindade y Herrera, por los dos concejales del felipismo en Pilar, dicen ser peronistas, no pueden faltar el respeto de esa manera a una mujer militante, porque si no, también están faltando el respeto a nuestra conductora Eva Perón. Me parece que... lo tiene muy a pecho. A flor de piel. Obviamente la... la funcionaria, ¿sí?, la vicepresidenta del Consejo Escolar, dijo: apoyamos la candidatura no porque sea la esposa del intendente, sino porque a lo largo de muchos años, incluso trabajando desde la docencia, ha dado claras muestras de un enorme compromiso con la comunidad. Eso no lo puede negar nadie. Se indignó la vicepresidenta del Consejo Escolar de apellido Sobral en el distrito pilarense. En José C. Paz, Gastón Ortega se pasó del Frente para la Victoria a esta unión de Macri, Felipe Solá y de Narváez, ¿sí? Y en Pilar empiezan los cruces entre peronistas K y peronistas de la oposición. Duro cruce en este momento, que solamente seguirá teniendo repercusiones. Es casi un número opuesto, ¿sí?, que María del Carmen Zúcaro va a ser la que esté al tope de las listas del oficialismo en el partido de Pilar. Estamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. 20 grados 6 décimos la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad. Recordamos que en el día de hoy a las 4 y media de la tarde en el Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento, ahí en Roca y Muñoz, en San Miguel, se va a estar desarrollando la inauguración de las materias científicas. El tema va a ser el cine argentino de hoy, de las producciones de la tele a las películas independientes. Esto, te decía, va a ser en el Centro de las Artes, en Roca al 850, Roca y Perón. Antes de despedirnos, estábamos esperando la comunicación telefónica, me confirma acá en la producción que ya está en línea Alejandro Leguizamón, que está en la EPB 19, donde la semana pasada falleció un alumno. Se especulaba y llegaron rumores, incluso ahí en el foro de Facebook publicada noticias que difunden, denuncias que difunden que habría sido a causa del dengue. Por eso queríamos ir a hablar con las autoridades. Fuimos en el día de ayer hasta el municipio, donde no nos dieron respuestas. Entonces Ale se apersonó. Lo trataron medio mal también. Además lo maltrataron a nuestro compañero. Y Ale se apersonó hoy en la escuela y estuvo dialogando hasta hace un rato con autoridades de la escuela. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, ¿qué noticias pudiste conseguir? Bueno, te cuento que estuve charlando con la directora Silvia Guzmán de la ESB número 311, uh-huh, del barrio San Gabriel, que es donde pertenecía Marcelo Sosa, de 13 años, sí, que iba a segundo B, iba a secundaria, el chico tenía 13 años, y falleció, como vos bien dijiste, la semana pasada. Uh-huh. En realidad la noticia que yo conseguí de la directora fue que se hicieron estudios y se descartó el tema del dengue, se descartó el tema de SIDA y se descartó el tema de hantavirus, que eran como los tres temas, uh-huh, que se presentaban por los síntomas que presentaba Marcelo. Sí. Así que bueno, estos tres temas se descartaron. Uh-huh. Ya fue que Marcelo, a partir de el martes antes de Semana Santa, sí, faltó a la escuela, uh-huh, porque estuvo internado en un hospital acá en José Paz. Y después lo trasladaron a un centro, a Capital, en donde fue atendido. Marcelo estuvo entonces todo ese fin de semana, de Semana Santa, fin de semana largo, internado. Uh-huh. El lunes, por la mañana, recibieron la noticia las autoridades de la escuela que Marcelo había fallecido. Uh-huh. Y el informe médico dice que fue por un virus que no toleró la medicación que estaba recibiendo Marcelo en su tratamiento, sí, en sus días de internación, y a raíz de esto falleció. Uh-huh. Los rumores eran que Marcelo, bueno, en realidad era un chico muy deportista, hacía mucho deporte, y los rumores eran que tenía un fuerte dolor muscular y se rumoreaba que era dengue. pero parece que esta noticia fue descartada. Uh-huh. Esto parece que no fue así, que descartaron dengue, descartaron SIDA también. Uh-huh. Los padres se hicieron presentes en la institución. Sí. Y con ciertas sospechas. Sí. ¿No? Sí. Que fue dengue, porque bueno, también dudan que Marcelo vive sobre la Potosí. Uh-huh. Entonces, yo por lo que me enteré, hace un par de días atrás los vecinos estaban protestando, más que nada, o cortaron la calle Potosí, más que nada. Sí. por el tema de los zanjones abiertos y que era como un poco infeccioso para todo el barrio. Uh-huh. Marcelo fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? en toda esa zona. Y bueno, acá en San Gabriel también hay muchísimos zanjones con muchísimos desperdicios de depósitos y bueno, y locales que están trabajando acá y que se juntan todos en diferentes zanjones y es un poco infeccioso, pero muy infeccioso. Uh-huh. Así que bueno, se descartó dengue, lo descartaron los profesionales del Centro Gallego de Capital Federal. Sí. Que es en donde Marcelo estuvo internado sus últimos días de vida. Uh-huh. Así que bueno, los informes de los forenses los tiene la directora. Sí. Me los estuvo leyendo. Uh-huh. Después yo le iba a llevar toda la información detallada de lo que la directora me estuvo contando. Uh-huh. Está descartado entonces, está descartado, decía Ale, el tema del dengue, y los familiares frente a este informe se quedaron tranquilos porque los más preocupados en principio eran justamente los familiares que querían saber de qué era lo que había sucedido, ¿no? Si era dengue, que se diga, y si no, también que se diga. ¿Qué te contó la directora? ¿Los familiares están satisfechos con este informe final? Y los familiares tienen sus dudas. Uh-huh. Los familiares tienen muchas dudas sobre este informe. Sí. No están totalmente satisfechos. Uh-huh. Lo que hizo el municipio, yo estaba preguntando a la directora qué cartas tomó el asunto el municipio, ¿no?, con respecto a este tema. Uh-huh. Tuvo que venir a hacer como una desinfección de rutina, pero una desinfección en toda la escuela. No fue de fumigación solamente porque se temía que fuese dengue, sino fumigación porque se temía a que fuese cualquier clase de infección, porque recordemos que los doctores le diagnosticaron un virus desconocido. Uh-huh. por esta causa Marcelo fue que falleció. Uh-huh. Por un virus que no resistió la medicación de su tratamiento. Bien, Ale, por último, lo que nos contaban algunos vecinos era que estuvo, que en esa escuela los vecinos habían intentado muchas veces que se acerquen, por ejemplo, autoridades del Consejo Escolar, que no lo habían conseguido, y que después del fallecimiento de este chico Sosa, ahí recién hubo como una especie, o sea, se cerró la escuela 48 horas, se hizo la desinfección, la limpieza de tanques y cosas que antes no habían conseguido que pase. ¿Esto te lo pudo confirmar la directora? Sí, eso me lo confirmó la directora. Y además pasó una cosa muy muy peculiar. Las autoridades del municipio estuvieron repartiendo unos frasquitos a todos los vecinos con quién sabe qué cosa, qué líquido adentro. Uh-huh. Para hacer desinfecciones en sus casas o en la calle. Sí. Sin decirle, tiene que usar barbijo, esto es peligroso, era una botellita transparente que tenía un líquido. Uh-huh. O sea, era totalmente, el vecino está totalmente expuesto a cualquier clase de infección o de consecuencias que pueda llegar a tener este frasquito con este líquido que nadie sabe lo que era. ¿Te contó la directora? Eso me contó la directora. Lo estuvo repartiendo una camioneta de la municipalidad a todos los vecinos acá en el barrio. ¿Qué era, un frasquito con una crema o un frasquito con un líquido? No, con un líquido. ¿Y nadie explicaba qué era? Nadie explicaba qué era. Era para hacer una mini desinfección, en realidad. Ah. Lo que les explicaba la municipalidad era, bueno, esto tírenlo en las alcantarillas, lo pueden tirar en su casa, baldear el piso y todo, pero eso es la única explicación que le dio la municipalidad a los vecinos. ¿No le decían si era cloro, si era qué era eso? Agua. Claro, no decían nada, no le dijeron nada, solamente le dijeron eso, no tenían ni los componentes, no tenían prospecto que dijera esto puede ser nocivo para la salud, puede traer tales consecuencias, no tenían nada. Eso fue una de las medidas que tomó el municipio y bueno, las autoridades del consejo decidieron también hacer una desinfección completa dentro de la escuela, ¿no?, después del fallecimiento. Uh-huh. Ale, te agradecemos mucho, hasta luego. Ya en la parte final dialogamos con Ale Leguizamón, que bueno, nos contaba y acercaba detalles. Finalmente se descartó que sea dengue, o por lo menos esto dice el informe médico. Y me preocupaba los familiares, ¿no? ¿Cuál es la respuesta frente a esto? Y aparentemente todavía tienen dudas, ¿no? Sí, así es. Bueno, acá en mis manos tengo el Clarín Zonal. Y al principio leíamos que un chico había fallecido. Y es el mismo chico, uh-huh. Marcelo Sosa, del que estamos hablando, que tiene 13 años, que es de barrio San Gabriel. Y bueno, y también acá dice, los médicos solamente me dijeron que estuvo un virus no detectable y yo estoy desesperado por saber la verdad porque cada vez me cierran las puertas. Esto fue lo que dijo Juan Ramón Sosa, el padre de Marcelo, que también aparte de Marcelo tiene 5 hijitos más. Uh-huh. Y también él piensa, sospecha de que hubo mala praxis en la atención primaria de su hijo. Yo tengo la sensación de que mi hijo pudo haberse contagiado de dengue. Eso fue palabras textuales que dijo el padre de este chico. Bueno, lo que la dirección de la escuela compartió con Ale, en un rato cuando vuelva para aquí para los estudios, compartirá el texto completo, pero se descarta en los estudios médicos que sea dengue. Queda esta sensación de qué fue lo que pasó en los familiares, ¿no? Que además denuncian que pudo haber caso de mala praxis. Sí, así es. Este chico jugaba en Juventud Unida. Uh-huh. Esta noticia está en el Zonal de hoy, de Clarín, y habla también que hicieron un minuto de silencio por la muerte de Marcelo Sosa, que murió en el último fin de semana. Así es. Nos vamos despidiendo, 12 minutos pasan de las 11, le agradecemos los minutos a la gente de Con el Rock en la Sangre que ya llega, 20 grados 6 décimas la temperatura, 66 el porcentaje de la humedad. Volvemos mañana con más noticias del ámbito regional.